Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy bien. Yo soy La Razón y La Voz y te doy la bienvenida a una emisión más de tu programa La Razón de La Voz en su edición número 16. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que sin él, si no fuese gracias a él, no existiría este pequeño y humilde espacio al que con mucho cariño llamo La Razón de La Voz. Seguramente ya lo conocerán porque en prácticamente cada emisión le he dado las gracias al final del top. Con ustedes, Juan Febles, de Podcast Linux. Muy buenas a todos, un placer estar aquí, la verdad. Tenía ganas de... bueno, de pasarme por este podcast, de charlar contigo también, y desde que me dijiste la oportunidad de poder hacer esta charla, entrevista, pues bueno, hemos intentado coordinarnos y por fin estamos aquí para comentar, hablar de lo que quieras y necesites. Ahora vamos a iniciar con preguntas sencillas, fáciles. Yo a Papá Friki le hice esta misma pregunta que yo creo que será muy fácil para ti. Si fueses una nube, ¿qué tipo de nube serías? ¿Una nube de tormenta o una nube de estas esponjosas? Pues mira, a mí me gusta ver la lluvia. No mojarme, pero sí ver la lluvia y las nubes así... grises que traen y vienen cargaditas de artefactos, me gustan bastante, te lo puedo asegurar. Yo elegiría la primera, tienen energía. Las otras esponjosas, como que sí son muy bonitas, pero parece que dentro están huecas, y las otras traen agua, que al fin y al cabo son la vida junto al sol. Después tiene que venir el sol, pero yo me voy a decantar por la primera, la que vienen con aparato aquí eléctrico. Esas son las que me gustan. Entonces ella es una nube de tormenta, de lluvia, de vida. La que le alegra la vida a los granjeros porque los ahorran. Cierto. Ok, ahora aquí vamos de lleno con lo que viene. Un poquito de eso fue para romper el hielo, para relajarnos un poquito. Y vamos acá. La primera pregunta que me da curiosidad... curiosesco, yo sé que has hablado de eso en alguna que otra ocasión, pero te pregunto aquí, ¿desde cuándo comenzó tu relación con el software libre? Pues mira, con el software libre hará ya un poquito más de 10 años, en septiembre cumpliré 11 años. Lo que pasa es que más como un usuario doméstico de, digamos, de Linux. La parte de software libre he aprendido a valorarla y utilizarla en estos últimos años. Recién empecé con Podcast Linux, me di cuenta de todo lo que había detrás dentro del software libre. Y gracias a las comunidades, a los oyentes, a muchos proyectos que poco a poco fui conociendo, dando eco, pues me he dado cuenta de eso, de que el software libre y las cuatro libertades del software libre son muy importantes. A utilizar GNU Linux 10 años, a darme cuenta de la importancia, pues yo diría que dos, desde que empecé con lo que es el proyecto de Podcast Linux. Hablando de eso, feliz cumpleaños a Podcast Linux. Muchísimas gracias, la verdad es que estoy muy contento de cómo ha salido tanto el episodio como la respuesta de toda la gente, los oyentes, los compañeros podcasters. Es una pasada, yo creo que lo mejor del podcasting es sentir el calor de la gente. Nosotros lo transmitimos con la voz y los oyentes los transmiten con los comentarios, con los audios que también nos envían cuando pueden. Y eso es una pasada. Estoy enamorado, siempre lo he dicho, de este medio de comunicación, y cada vez apuesto más por él, porque creo que además de lo libre y alternativo que es, transmite mucho, que por ejemplo un vídeo o un blog, que son importantes también y tienen cabida, le es más difícil de transmitir, a mi modo de ver. con estas experiencias que has tenido en el mundo del podcasting, ¿cuál es la que más destacaría? Pues conocer a personas como tú. Yo creo que lo importante es conectar con la gente. Yo creo que este es un medio de comunicación, pero la comunicación lo que hace es entender a personas, y eso es lo bonito. Y darte cuenta de que detrás del software libre, del código, hay muchas personas. Detrás de proyectos está la persona, está las ganas de tirar para adelante con esos retos, y el mero hecho de llevarlos a cabo y que se hagan realidad, pues ya es un disfrute para todas esas personas. Entonces he ido conociendo en estos años a muchísima gente del mundo del podcasting, del mundo de comunidades, de distribuciones, de proyectos, y todo eso me ha hecho, bueno, pues tener un pedacito de lo que es el programa en mucha de esa gente, y esa gente también ha devuelto su saber a este proyecto que es Podcast Linux. Y eso es lo más que me encanta. Yo creo que independientemente de otra cosa, lo importante de divulgar o de dar a conocer es para conectar con la gente. Y sin eso yo creo que el podcasting estaría vacío. ¿Qué se siente saber que hay tantas personas que cada 15 días están pendientes de cuando subes un podcast, de que cada vez que publicas algo están allí pendientes tuyo? ¿Qué es eso? Yo me ruborizo mucho, la verdad, porque no sé, yo lo hago como un hobby personal. Es importante, ¿no?, que te escuchen. Uno lo hace también con la finalidad de divulgar, pero desde que empecé y desde que mucha gente, no sé, yo creo que le caí en gracia, me ha apoyado mucho y he sentido sobre todo mucho cariño, y eso para mí es muy importante. Antes le daba más importancia, lo tengo que decir, a las cantidades, ¿no?, a los números. Ahora no tanto, ahora me gusta más lo cualitativo. O sea, para mí, por ejemplo, que tú me llames para estar en tu programa, para mí es importante, ¿no? Ahí, o sea, tú estás dando cariño, ¿no? Oye, quiero que vengas aquí y quiero que cuentes lo tuyo. Un comentario de un oyente, un texto en Telegram de alguien totalmente anónimo que tampoco te da mucha información, pero dice, oye, qué bien me lo he pasado con este programa, o me acompañas cada vez que voy al trabajo o que vengo de estudiar. Eso me llena más, ya me llena más. La audiencia en cantidades es importante, pero insisto a lo primero, ¿no? Las personas, lo que te llega y los mensajes de ánimo, de cariño a veces, pues son impresionantes. Eso es por mil o por ciento de mil, ¿vale? Eso es muy bonito. Y el que tú te prestes para hacer este tipo de cosas y que seas tan abierto mucho, demuestra que eres una persona muy, muy, muy cariñosa, muy, muy abierta. Eso es muy bonito. Yo creo que lo bueno, por ejemplo, eso que has dicho, igual un blog es más difícil de transmitir. Hay gente que redacta de una forma que se nota, ¿no? Se nota el cariño, pero es más difícil. Y un vídeo con todo el atrezo que tiene lo visual, igual se pierde ahí, ¿no? Por eso el podcasting tiene una esencia que solo con tu voz y con la mía transmitimos muchísimas cosas. Nuestra personalidad, nuestras filias y fobias también, se nota mucho. El ritmo y el tono de la voz da a conocer lo que nos gusta, lo que nos disgusta, a lo que le damos importancia. Y sigo insistiéndolo, la manera tan alternativa y libre de poder comunicarlo, no te tienes que encorsetar. Hablamos de vídeo, lo comentaba hace poco en otro programa también, no te tienes que encorsetar a una plataforma, sino que tú mismo, como lo estás haciendo tú por medio de GitLab, creas tu feed, que tu feed, digamos, es la dirección donde están todos los audios, y que cada vez que el oyente nos escuche, cada vez que el oyente tenga ese feed, cada vez que nosotros actualicemos con un nuevo episodio, le va a llegar directamente sin que él tenga que ir a buscarlo. Todo eso es tan libre, tan tan variado, se puede hacer de tantas formas y por lo tanto no hay que casarse con nadie y se puede hacer de maneras muy, muy, muy libres, a mí me tiene enamorado. Creo que todavía mucha gente no es consciente de la capacidad que puede tener el podcasting. Y después, hombre, que lo puedes llevar a todas partes, escucharlo donde quieras, como quieras, prácticamente haciendo cualquier tarea que no dependa una atención muy, muy alta, pues puedes estar con escuchando un podcast. Y eso para mí es muy importante. Eso mismo yo le comentaba a Papá Friki, que siempre que yo me pongo aquí a desarmar laptops, a trastear con el ordenador, a organizar mis cosillas, a mover cosas, siempre estoy escuchando algo, y porque aquí en mi habitación soy solo yo y nadie suele entrar aquí, entonces a veces uno siente la necesidad también de tener a alguien allí que te hable, que esté cerca y se siente cercano. Acompañar a mí en un momento de mi vida me acompañó bastante, ¿eh? Cuando vivía solo, cuando estaba bastante, bueno, en soledad, sin pareja, me acompañó muchísimo, muchísimo, y me gustó mucho. La verdad es que sí, al igual que hay gente que pone música, que está muy bien, pues otros ponemos podcast y o nos informamos o conocemos a gente, o algún aspecto de ocio, de noticias, de humor, lo tiene todo lo bueno que tiene la radio, pero además cuando quieras, donde quieras, y de gente totalmente, bueno, alternativa y sin publicidad y directo, y lo que te dicen pues confías en esa persona, porque es que tampoco es que te esté vendiendo algo que te tenga que vender, es esa persona y punto. O sea, yo en Podcast Linux comento mi experiencia como usuario doméstico de Genio Linux y no hay más, y ya está. O sea, y hay mucha gente que tiene podcast, que por ejemplo de series, y que si le gusta una serie te dice pues me encantó la serie, y si no pues te dice que no, y no está no se tiene que respaldar una cosa u otra por otra cosa que no sea pues su mismo valor que le da. O sea, que yo creo que eso también es un valor muy positivo, es muy independiente, muy independiente. Sí, sí, porque se está aquí, bueno, como tú, que estás aquí por el amor al arte, que te gusta compartir todo eso, da mucha más confianza de escuchar a alguien así que alguien en la radio, que tú sabes que le están pagando muchas veces por decir lo que dice, ¿no? Sí, puede ser también. Sobre todo igual a mí me encanta, ¿no? Hay voces que suenan muy profesional, que están muy bien, pero las voces que no somos profesionales igual son más del día a día. Es como si te vas a cualquier esquina de una plaza o te vas a un bar, que aquí en España hay mucho, y te pones a escuchar una conversación y oyes a una persona pues hablar de algo que le gusta, que le encanta, y en medio de la conversación pues tú le puedes preguntar algo o simplemente escuchar y aprender de esa persona. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no? Entre un corrillo, por ejemplo, de mayores que empiezan a hablar de cosas y son súper interesantes. Yo creo que el podcasting es eso, ¿no? Alguien puede tener una conversación y entre medio de esa conversación, que puede quedar en nada porque no hay nadie escuchándole o muy poca gente, si metes un micrófono en medio, eso puede perdurar y sobre todo después hacer que el oyente ayude a ese audio, enriqueciéndolo con sus mensajes, con sus comentarios, y eso es lo bonito, insisto, del podcasting. Pero cualquiera podría hacer un podcast si tiene algo que le gusta y sabe un mínimo de cómo decirlo, pues ahí lo tiene. Yo creo que, insisto mucho, es un medio de comunicación que últimamente mucha gente le está, bueno, viéndolas venir, o sea, le está teniendo mucha atención, porque creo que puede situarse de lo que el vídeo, pues yo creo que estamos a un punto que estamos bastante saturados, ¿no? Del videoblogging, el blog, pues, que está muy bien, ¿eh? Yo los dos los respeto mucho, pero el blog, he escuchado a también a Blogger, que ya no es lo que era, y hay muchos blogs que están intentando probar con podcasting, y hay muchos videobloggers también, youtubers, que están también tocando este palo, a ver qué pasa. Lo que sí es cierto es que se crea una relación con la audiencia, vamos a decirlo así, para que nos entendamos en los tres medios de comunicación, que sería lo mismo, la audiencia de un blog, de un videoblog o de un podcast, y la relación que hay parece que es muy sólida, más sólida, diría yo, entre el podcaster y el oyente que en los otros, por lo menos yo lo percibo así. Es que, de nuevo, y no es por ser repetitivo, pero es que te ofrece una cercanía mucho... Es muy distinto, es mucho más cercano. Yo lo veo como algo mucho más cercano. A mí me dijeron una vez que es como si te susurraran al oído, ¿no? Como de una persona te empezara a hablar a tu lado y sin tú verla, pero tienes una conversación con esa persona y tienes una conversación distendida, ¿no? O por lo menos tú empiezas a escucharlo y te sugiere cosas para pensar. Y la sencillez de transmitirlo, yo creo que también aporta mucho. Como me gustaría, aquí un comentario aparte, grabar también, me has dado una idea, grabar allá. Yo a veces comento lo del círculo de lectura de aquí de mi ciudad, en el que estoy involucrado, y hay unas conversaciones entre esas personas que tienen ya cierta juventud encima, uh-huh, que dejan a uno como, vale, no tengo ningún dominio del tema, pero ellos lo hablan y te lo explican de una manera que te dejan encantado. Sí, sí, sí. El podcasting, yo siempre lo he dicho, es el típico grupo de vecinos, ¿no? Un grupo vecinal, así un poquito, o aquí llamamos de barrio, no sé cómo llamarán, ¿no? En las secciones dentro de una ciudad. Pues igual un podcast, o sea, una grabación de audio para hablar y comentar cosas, puede ser interesante. Bueno, en varios sitios están grabando a nivel de lo que es ayuntamiento o políticos más locales, las reuniones que se tienen, ¿no? Porque sería interesante, que para eso no necesitas imagen con audio mismo. Pero imagínate todas las conversaciones en que tú puedes estar, conversaciones interesantes, en la cual si metes un micrófono en medio, eso sería de valor y de interés para mucha gente. Pues tú empiezas a sumar la cantidad de podcasts que podrían salir desde que alguien se sube al transporte público y habla con el primer desconocido con micrófono en mano, imagínate tú, y sin dar muchos datos ponerse a hablar de la vida de esa persona. Eso sería interesantísimo. O de gente mayor. A mí me encantaría que hubiera más podcasts donde se rindiera homenaje a nuestros abuelos, a nuestros padres mayores, porque tienen muchísimo que contar. Y que eso perdurara, sería interesantísimo. Y después de temáticas, pues bueno, están más las de tecnologías que tenemos tú y yo, pero temáticas hay millones, millones. Y siempre, siempre va a haber mucha gente que esté muy interesado por escucharlo, y por seguirlo, y por conocer más. Por eso todavía está en pura gestación lo que es el podcasting para mí. Y el otro día escuché, creo que fue en Kill al Radio, que estaban hablando de que el podcast estaba teniendo mucho auge en Estados Unidos. Sí, allí es una pasada. Estaba empezando a tomar fuerza. Efectivamente. Allí, hombre, por lo poco que escucho y lo que dicen, parece que está bastante consolidado. Digamos que ya ha pasado un límite en el cual, por ejemplo, hay gente que tiene muchísimas descargas a nivel de radios nacionales, digamos, allí, y esa audiencia, pues fíjate, aquí por lo menos en España ni por asomo tenemos esa equiparación. pero todo es empezar, ¿no? En Estados Unidos parece que la gente va en coche y se mueve bastante tiempo para llegar al trabajo, incluso horas, y estando en el coche, pues el mejor medio es el audio, ¿no? Y entonces por eso ahí ha cogido mucho auge también el tema de la telefonía móvil, el tema de poderte descargarte, tener unos podcatchers en los cuales tú puedas seguir. Y después esa cultura del podcasting, pues que se vaya poco a poco con grandes, bueno, grandes podcasts que han hecho allí como si fueran series de televisión, pero de audio, que son de audio, y que han ganado en calidad y que ha sido un boca a boca en toda la gente para seguirlos. Y con eso pues se ha asentado bastante. Allí hay muchos kilómetros de por medio y la gente en coche, que casi siempre alguien tiene uno, pues suelen utilizarlo bastante. Aquí en España parece que cada vez, no sé, yo lo que he percibido, es que van cada vez la gente, por lo menos de otros medios de comunicación, digamos alternativos e independientes, cada vez lo van tomando como una posibilidad y algunos empiezan a probar. Yo creo que esto puede ser un antes y un después. Yo creo que ya estamos aquí a la vuelta de la esquina en el que el podcasting va a tener un fuerte auge en la comunidad hispana. E imagínate tú el alcance que va a tener con lo grande e importante que es la comunidad de habla hispana. Somos unos cuantos. Somos un montón. Escuché por ahí, por ejemplo, que el podcasting portugués, teniendo a Portugal y a Brasil, solo Portugal y Brasil, no sé cuántos millones serían, hombre, Brasil, la población es bastante amplia, pero que tiene muchas descargas por eso, Pues sumémosles a todos nuestros hermanos americanos y lo que es Europa con España, y somos muchísimos más. Yo creo que todo depende de que se vaya conociendo más y lo fácil que tenemos para nosotros saltar el charco. A mí si hay una cosa que me enamora del podcasting también es la cantidad y la variedad de acentos que tenemos cada uno. Yo estoy como en medio de los dos charcos, ¿no? Porque mi forma de hablar está en dos aguas. Yo soy canario de las Islas Canarias y resido en medio del Atlántico, y yo siempre he estado con una parte, tengo hasta familia muy alejada, pero tengo familia lejana en Venezuela, imagínate, y por otra parte me siento muy cercano a lo que es la España más peninsular, más europea y todo eso. Y yo estoy en esas dos aguas y me siento fenomenal. A mí me encantan nuestros hermanos y hermanas americanos, me encantan sus acentos, me encanta toda la riqueza de acentos que después tenemos en nuestro país, en España. Y el podcasting te ayuda a eso. Yo no sé si pasa en tu país, pero en el mío tú oyes la radio y oyes la televisión y solo tenemos un acento para toda España. Digamos que los locutores locutan con solo un acento, ¿no? Un acento más de la capital, digamos, para entenderlo así. Y el podcasting no, el podcasting cada uno tiene su acento. Y hay gente que es más del sur, más del norte, más de acento más americano, más acento más europeo. Y a mí eso, para mí, es, bueno, una riqueza, tanta diversidad, que me encanta y que otros medios de comunicación no tienen. Sí, aquí pasa mucho bastante eso. Aunque, como comenté en un podcast, aquí hubo una proliferación de estaciones de radio, y en la única que escuchamos ese acento así tan refinado de la capital es la que precisamente tiene conexión con la capital, que funciona de repetidora. Uh-huh. Y el resto son más populares aquí porque son de personas de aquí que tienen el acento de acá, y es curioso ver cómo la gente se emociona cuando vas por la calle y escuchas la radio y ves a las personas emocionarse cuando me mencionó no sé quién en la radio. Eso muestra la influencia un poco que tiene. Claro. Y aquí cambiando un poquito el tema, porque si no nos vamos a extender ya solo en el podcasting, que tiene mucha tela ya del solito, pero quería hacerte otras preguntas. Si quieres, luego nos regresamos. Pero ya, primero las preguntas. La siguiente pregunta que te voy a hacer es: ¿qué expectativas tenías tú referente a tu podcast cuando empezaste? Te lo digo muy sinceramente, ¿eh? Ninguna. O sea, yo lo que hice es, yo quería hacer un podcast personal. Antes había hecho algún podcast educativo, compartido. También estoy en mi centro escolar animando un proyecto de podcast para los niños y quería hacer el mío propio. Y entonces pensé qué temática, y de lo que más me gusta y de lo poco que más sé, pues me gustó mucho intentar hacerlo desde New Linux. Pero salí diciendo, mira, voy a hacerlo porque me gusta, porque voy a aprender más todavía, porque así voy a conocer a gente, seguramente de algún oyente responderá y lo conoceré. Y ya está, sin ninguna expectativa. Es más, lo digo como posible ayuda a quienes quieran iniciarse. Expectativa, la de disfrutar con el podcast. Si tienes otras, puede que después vayan en tu contra, ¿eh? En este sentido, yo creo que expectativas de disfrutar con cada episodio por el mero hecho de hacerlo y compartirlo y ver que a la gente, que pueden ser 10, pueden ser 100 o pueden ser 1000, pero que a la gente le guste, punto. Es que si no, yo creo que igual esos son losas que después cierran bastante, ¿eh? Eso es verdad, y se ve clarito en toda tu trayectoria y todo lo que has hecho hasta el momento, que como que si has cumplido esa expectativa tan humilde que tenías. Yo sé así. De disfrutar haciendo tu podcast. Por supuesto, en cada uno. Te digo que igual, vamos a ver, igual en alguno, como yo tengo mis obligaciones quincenales de ir compartiendo, en alguno he estado muy que no llego a la entrega, y que algún fin de semana tengo que estar un poquito más tiempo, pero tengo que hacer otras cosas o surgen otras cosas. Y me he visto con el agua al cuello. Eso sí. Y en ese segundo igual no disfrutas tanto porque ves una obligación personal que te has autoimpuesto tú. Pero por lo demás te puedo asegurar que en todos y cada uno he disfrutado, y al final cuando terminas de hacerlo y ves que llegas a tiempo, disfrutas un montón. Si hay otros intereses que no sean esa satisfacción personal, yo creo que antes o después, primero que creo que se va a notar, y segundo que no vas a disfrutar de eso. O sea, al final va a ir en tu contra, y al final en el primer revés que tengas puede que peligre que siga ese proyecto. Creo, hay que disfrutarlo, es que esto es para disfrutar, al igual que se tiene un blog. Creo, estoy diciendo lo que son personales y tal, no lo que son profesionales, ¿no? Pero yo creo que están hechos para disfrutarlo. Eso es como un poco ser profesor, o el trabajo que tengo ahorita de payasito. Eso es algo que tienes que disfrutar sí o sí, de lo contrario se va a notar, y mucho. Claro, la voz no miente, ¿no? Dice que... Los ojos son el espejo del alma, dicen, pero yo diría que la voz transmite muchas cosas, ¿eh? Transmite muchas cosas. Y el que está hablando algo y, por ejemplo, no tiene confianza en lo que dice, se nota enseguida. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿eh? Y el que no disfruta antes o después, por... eso lo transmite la voz. Habrá gente que sepa enmascararlo, pero la mayoría de los podcasters que usamos esto de forma independiente y alternativa y no profesional, yo creo que se notaría. Ahora, aquí, entre tú y yo, aquí solo lo vamos a escuchar tú y yo y la persona que abre el podcast. ¿Qué autocrítica tienes para ti? Muchísimas. Yo soy mi peor oyente. Respecto al podcast, la más importante. Respecto al podcast. El más crítico, el más duro. Sí. No, yo cuando estoy editando, por ejemplo, ya hay veces que me oigo y digo, madre mía, Juan, menudo follón le vas a meter al oyente que te tiene que estar escuchando esto. Después, bueno. Mira, como crítica personal, yo creo que debería mejorar mi entonación a la hora de proyectar los guiones. Yo creo que eso es una cosa que ya me lo he puesto como tarea a realizar en esta tercera temporada, y tengo que mejorar un poco en la locución sin perder la esencia de lo que soy, evidentemente. Pero sí me gustaría. La esencia es lo más importante. Sí. O sea, yo puedo mejorar ahora y insuflar un poquito más de potencia, pero no puedo perder la esencia, porque si no, no sería Podcast Linux ni sería Juan Feble. Esto sería otra cosa, que puede estar bien o mal, pero no es lo que la gente, por lo menos lo que la gente que está siguiendo Podcast Linux, está habituada a seguir. Entonces, en ese sentido sí me gustaría tener un poquito más de golpe de voz que tienen muchos otros que yo oigo y que tienen esa fórmula para no tener un tono tan estancado, y a mí sí me encantaría mejorar eso, por ejemplo. Y una crítica muy interesante, esa misma crítica me la hago yo cada vez que me pongo a grabar, cada vez que me escucho, cada vez me digo, tú puedes mejorar el tonito de voz, tú puedes, vamos. Sí. Pero es agobiante. Uno siente que no le va a gustar a nadie y a la final sí termina gustando. Eso es cierto también. Yo lo llamo el mal del podcaster, que no nos gusta para nada nuestra voz. Para nada. Es algo que nos chirría. Pero bueno, ahí estamos. Sí, o sea, yo he tenido críticas constructivas muy buenas de la gente que me dice, mira, igual el tono de voz al hacer este vídeo y tal, pues el tono de voz deberías mejorarlo, y yo lo agradezco muchísimo. Esa crítica constructiva para mí es oro, porque es la que te ayuda a mejorar, y sé que lo tengo que hacer. Bueno, ya veremos la manera. Alguno ya me ha escrito comentándome algunas posibilidades, y es una cosa que tengo como reto para la siguiente temporada, y vamos a ver cómo lo llevo a buen puerto. Aquí otra preguntita que tengo aquí anotada en mi agenda de 1992. ¿Tenías pensado o esperabas que tu podcast llegase a durar tanto? Son 2 años ya. Ay, vamos a ver. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que cuando empecé y tal, sí. Una vez sacas los primeros episodios, yo creo que más o menos te vas asentando, ya tienes una fórmula de cada episodio, ya tienes una base de oyentes, ya tienes... yo creo que si te lo permite después, la salud, la familia, el trabajo, todo lo demás, y todo lo demás no se confabula en tu contra... Yo creo que si te gusta esto, yo creo que es posible. Estoy pensando ahora en muchos bloggers, sobre todo, que llevan años y años y años y años, más de 5 o 6 años, posteando 4 o 5 veces en semana, 3, y esa gente sí, eso sí que es constancia después de 5 años. Igual los primeros años. Sí, eso es. Puede ser más fácil, ¿no? Sobre todo porque también Podcast Linux ha ido creciendo en relevancia y eso se ha notado. Entonces, cuando sopla el viento a tu favor, pues bueno, vamos a ver cuando haya algún problema cómo va, que yo espero que bien. Hombre, espero no tener ningún problema, pero los problemas, como todo, siempre vienen, y espero seguir ahí. A mí me da mucha estabilidad hacer un podcast también, ¿no? Porque tienes tu tiempo para ti mismo, te organizas, ¿no? Y entonces, en vez de estar de manera ociosa, bueno, es mi ocio para mí, ¿no? En vez de estar ahí o tirado en el sofá o sin hacer especialmente algo, pues yo he elegido divulgar el software libre y GNU Linux a partir del podcasting. Y a mí me gusta, a mí me agrada. Esperemos que por muchos años más, como han dicho los oyentes en las felicitaciones. Y por ahora sí pensaba que iba a durar un tiempo. ¿Cuánto? Yo espero que mucho. Que por temática, por gente y por proyectos no hay ningún problema, porque cada vez hay más. Y por ganas, por mi parte, también, vamos, estoy a tope en el buen sentido de la palabra. O sea, que hay podcast Linux para rato. Eso siempre alegra mucho escucharlo. Que esa motivación, esas ganas de seguir allí, realmente para mí tú has sido bastante un poco mi referencia en el mundo del podcasting referente a Linux y todo esto. Gracias a ti fue que, bueno, creé esto, gracias a ti fue que empecé a meterme más de lleno en el mundo del software libre. Gracias a ti también empecé a escuchar otros podcasts y tal. Y pues eso, que tú en este momento, al menos desde mi punto de vista, eres una referencia, eres, como dirían por aquí, eres tú, chico. Yo me sonrojo mucho cuando me dicen eso, la verdad. No, yo no me siento como una referencia, sí como un elemento para compartir las cosas y lo poco que voy cacharreando, intentar transmitirlo. Sí es cierto, eso es verdad, que poco a poco sí hemos ido ganando en audiencia y en notoriedad. No sería modesto decir lo contrario, pero no me siento todavía. Hay grandes podcasters, hay gente que hace un trabajo que yo, para mí, sí son una referencia. Yo no me tengo en ese lugar, ¿no?, que tienen otros. Es verdad que hay varias gente como tú que sí me dice lo contrario. O sea, poco a poco sí he ido cogiendo un poquito más de notoriedad. Eso sí, sí lo percibo. Y aquí, pregunta técnica. ¿Cuál ha sido el equipo que te ha dado más batalla para instalar Linux o el que no ha querido ya, de por sí, que no ha podido? Que no ha querido ninguno. Ninguno. ¿Qué ha dado batalla? Recuerdo que hace poco me compré un laptop chino que viene con los nuevos Intel, los Apollo Lake, que vienen, bueno, con la BIOS es UEFI. Hay que hacer algún salto mortal hacia atrás con tirabuzón para instalarle Linux, pero que al final entra. Recuerdo un ordenador bastante antiguo, un portátil de un alumno que lo trajo, y que la BIOS era tan antigua que las distribuciones le costaba entrar, y tenía que entrar con un CD grabado, entrar en la BIOS, arrancarlo desde ahí, y ahí podía arrancar el USB, recuerdo ahí. Algunos se tuercen más que otros, pero que un ordenador portátil se niegue a tener GNU Linux, ordenador portátil o de sobremesa, no, la verdad es que no. No hay ninguno. Algunos dan más lata, otros dan un poquito menos lata, algunos no dan ninguna lata, o sea, están... las distribuciones de GNU Linux están perfectamente diseñadas para instalarlo sin problema alguno. Esto ya no era lo de hace 4 o 5 años, en lo cual era todo una odisea. Normalmente suelen ir bien. Pero un ordenador que se haya... bueno, que haya sido imposible instalarles GNU Linux, ninguno. A la final todo se doblega. Sí, y eso que yo no soy ni un especialista ni profesional, ni tengo estudios de... Entiendo que gente que de informática lo controla mucho más, además que yo lo veo, ¿no?, a la hora de estar con alguna gente que instala y veo que, bueno, se meten en terminal o se meten en la BIOS de una forma que yo desconozco. O sea que todo es posible con GNU Linux, todo es posible. Y cada día uno Lo que más me gusta de esto es que cada día uno va aprendiendo una de cosas que no aprenderías estando en otros sistemas. Es cierto, eso, cierto. Me gusta mucho. Yo me fui de Windows, sobre todo porque estaba aburrido. Aburrido de hacer siempre lo mismo, de no poder cambiar nada, de no entender por qué funcionaba o no funcionaba otra cosa. No tanto por los virus, que también, pero fue por aburrimiento. Entonces cuando me dejaron el primer CD con GNU Linux y vi las posibilidades a la hora de configurar, a la hora de instalar, a la hora de seguridad, eso me atrapó a mí. Yo te voy a decir una cosa, a mí un sistema para que me guste tiene que ser muy fácil de personalizar, tiene que ser bonito el así de por sí, y bueno, entre otras cosas tiene que ser estable obviamente, pero ¿tú qué característica buscas en un sistema cuando estás eligiendo? El rendimiento, estabilidad, digamos. O sea, busco el mayor rendimiento posible con la mayor estabilidad, funcionalidad también, que no vayan en detrimento una con otra, ¿no? Si hay distribuciones que rinden muy bien, pero con un entorno de escritorio igual que no da mucha funcionalidad, yo creo que hay que intentar emparejar esos dos niveles. Y sobre todo eso, el mero hecho de que ya sea GNU Linux ya te permite que tú lo puedas amoldar gráficamente como quieras, instalar los paquetes que tú quieras o que no, pero busco eso. ¿Y la distro que hasta ahora te ha dado mejores resultados, con las que estás más cómodo? Ya la has mencionado una que otra vez, pero te lo pregunto de nuevo. Bueno, desde hace un año prácticamente estoy con KDE Neon, que es la distro oficial de la comunidad KDE, con el entorno de escritorio KDE Plasma, y a mí me tiene encantadísimo. O sea, desde que lo metí en mi ordenador de sobremesa, no he querido cambiar con otra. No es que antes cambiara normalmente de distro cada poco, pero sí me gustaba de vez en cuando, pues, borrón y cuenta nueva. Y probar otra. Y ahora ya, que va. Es que no pienso ni cambiarlo. Además, hace poco lo instalé en un netbook, en un laptop pequeñito con una configuración muy básica, con un Intel Atom. Y es que va muy bien, muy bien. Tan bien como otras distros que le llamamos ligeras. O sea que para mí eso me llama mucho la atención. El único hándicap, por ponerle un pero, es que son distribuciones de 64 bits, entonces para ordenadores antiguos no puedes instalar KDE Neon porque es de 32 bits en los ordenadores antiguos. Por lo demás, KDE Plasma, el entorno de escritorio, cada vez consume menos y te da una funcionalidad, los enomeros que no me tiren piedras, pero cada vez te da una funcionalidad que a mi saber, que puede ser un poco, pero a mi juicio está dando un repunte significativo dentro de los entornos de escritorio. Mira, yo comparto esa misma opinión. Yo era un escéptico, yo no creía, pero como dice el dicho, el que no conoce a Dios, cualquier santo le reza. Y aquí es cuando la razón de la voz desaparece. No, sí, luego yo de probar KDE, pues ya estaba pensando, estaba testeando otras distros allí. Y luego de probar esto, no, ya esta es. Desde que entré y desde que vi todo lo que vi, me sentí como degenerado. KDE cada vez está haciendo las cosas muy bien, ¿eh? Mi respeto a todas las demás comunidades, porque hacen un esfuerzo y tienen una filosofía, una proyección, un trabajo, y es muy respetable. Yo en lo personal y desde mi experiencia, KDE ha mejorado muchísimo estos últimos, desde la versión 5. De la versión 5 de KDE Plasma, Y Cadeneon es un pedazo de distribución espectacular, donde tienes lo último de KDE porque sabes que detrás de esta distribución está la comunidad de KDE. Es una pasada, es una pasada. Yo invito a todas a que lo prueben. A mí también estoy por probar también Linux Mint 19, que ha salido hace poco para algunos ordenadores antiguos de 32 bits. Y mi respeto a todas las distribuciones, a todas las comunidades. Yo elijo estas igual porque son las que tengo más cercanas y porque son las que a mí me funcionan bastante bien. Yo te digo una cosa, con KDE tuve la historia triste que comenté por Twitter, que comentaré en otro podcast. Recurrí a la comunidad y me trataron de maravilla. Me sentí en familia, fue muy bonito, todos allí dispuestos a resolver las dudas y a forzarse. Para nada, porque a la final todo había sido un error mío, pero bueno. Me gusta mucho toda la comunidad, el entorno, las aplicaciones de KDE, de todo, me encanta. Es una pasada. Y de aquí pasamos. Sí. Y de aquí pasamos a otra preguntita. ¿Qué recomendaciones así personales a la hora de grabar le darías a todos aquellos que quieren incursionar en el mundo del podcast? Bueno, primero que escuchen mucho podcast. No tiene que ser de la temática que ellos quieran, pero que escuchen mucho podcast y que se queden con qué tipo de edición, qué tipo de programa le gusta más o se siente más cercano a ellos. Y a partir de ahí, por ahí hay una inmensidad de cursos, hay bastante cosas en YouTube, por si quieren verlo ahí, que es más fácil acceso para la mayoría de las personas, y probar. A mí, yo siempre digo lo mismo, hay mucha gente que dice que Audacity como programa de edición de audio es muy básico. Yo no estoy nada de acuerdo, al revés. Evidentemente no es un software profesional, pero para todos los que hacemos de forma amateur edición de sonido, nos viene, bueno, de sobra. Si queremos hacer algo un poquito más rocambolesco, hay otros programas, pero para empezar, pues Audacity. Igual la gente, claro, para hacer un podcast tiene que tener muchos elementos, muchos calderos al fuego, digamos, ¿no? Está la parte más técnica, está la parte más artístico-creativa, hay una parte también de comunicación, trabajar un poquito redes sociales, saber cómo. Entonces todo eso son muchos calderos que hay que ir a fuego lento cocinando y con tranquilidad. Yo creo que lo primero es eso, o escuchar mucho podcast, contactar con ese podcaster que seguro que te va a responder y preguntarle, oye, estoy interesado en hacer un podcast, no sé, tengo esta idea, tengo esta duda, intentar contactar con comunidades de podcaster, que también hay muchas, por ahí por Telegram también hay varios grupos, y a partir de ahí lanzarse, no pensárselo mucho. Esto es como hablar, ¿no? Tú para hablar con una persona no te lo piensas cuatro veces. Te pones enfrente y hablas. Pues esto es lo mismo. Teniendo bien una idea, teniendo bien lo que quieres hacer, escuchando, viendo qué hace estos podcasters para comunicar, si te gusta a ti, si eso es lo que quieres, pues ir por ahí, pedir ayuda sin problema. Y tirarse a la piscina cuanto antes, que el agua está bien templadita y está rica. Y cuando comenzaste, ¿qué fue lo más difícil para ti? Lo más difícil fue el hablar. Así como estamos hablando tú y yo, yo antes me cortaba, no encontraba la palabra, me quedaba sin aire, me quedaba mudo, de repente no sabía conectar una frase con otra, tenía muchas dudas, me ponía a hacer pruebas enfrente del micrófono para grabar y después editar y no sabía ni decir dos frases seguidas porque me ponía muy nervioso. Y todo esto, bueno, con la práctica, la experiencia y un poquito tirando para adelante, pues puedes conseguir muchísimas cosas. También este tema, como todo, necesita algo de práctica. Por eso de lanzarse a la piscina, igual los primeros episodios no te saldrán tan bien, pero con el día a día y uno detrás de otro vas a seguir mejorando, te va a conocer gente, te van a proponer ideas y todo esto te va a ayudar bastante. Haciendo un poquito como todo, el primer intento, los primeros ya no tienen nada que ver con los de ahora. La calidad ha aumentado. Yo le doy mucha importancia. Por eso, pues. Yo le he dado mucha importancia. Igual si mi hándicap era la voz, pues para mí la edición debería ser lo mejor posible, ¿no? Para intentar compensar esa primera dificultad. Tampoco volverse loco con eso, ¿eh? Al final es lo que dices tú, al final la gente te escucha y le gusta. Le gusta porque eres tú o porque el tema que estás comentando le encanta. Tampoco volverse muy loco. Hay unos mínimos que yo sí me gusta tenerlos solventados. Yo no puedo escuchar un podcast donde haya un ruido ahí que no me deje centrarme, ¿no? Que me eche de una conversación a lo que un oyente normalmente en un podcast lo que hace es meterse en una conversación. Todo lo que te saque fuera de eso, a nivel técnico, pues sería idóneo tenerlo solventado lo antes posible. Pero tampoco es tan importante. Hay gente que hace podcast por la calle, que se oye todos los ruidos ambientes y son súper interesantes. O sea que es una conjugación de muchas cosas y porque no tengas una no significa que las otras se vayan a perder. Es que también eso... Ah, mira cómo regresamos al primer tema. Yo te dije que íbamos a volver. Eso del estilo es muy interesante porque hay podcasts como esos de que se van escuchando los ruidos, que la gente va hablando así tranquilamente por la calle, y eso te hace sentir también, no sé, yo lo siento así, que uno va con esa persona, que va hablando con esa persona, escuchando a esa persona, que va junto a ella. Eso es muy interesante. Quizás eso también sea la magia de esos podcasts que tienen ese tipo de ruido, pues. Sí, compartir lo cotidiano con ese podcaster, ¿no? Que va por la calle, es como si tú fueras por la calle. Hay algunos que lo graban desde el coche y parece que vas de copiloto de ellos, ¿no? Y en medio de esa conversación de traslado de casa al trabajo, pues tienes esos minutitos de conversación con esa persona. Yo creo que es otro aspecto, ¿no? Lo cotidiano, ¿no? Intentar compartir lo cotidiano. Sí, de nuevo, el tema de la cercanía, el de, oye, esta persona es como yo, es un humano común, corriente, es un mortal, no es como esos semidioses que hablan por la radio con sus voces súper trabajadas. Claro, está a tu nivel, Aniel, estamos al mismo nivel que el oyente. Es más, hay muchos oyentes que están a mayor nivel, por lo menos por mi parte, ¿eh? Y esa equidad permite que la comunicación sea muy directa. Y eso es lo bueno del podcasting también. Eso es una de las cosas más positivas que uno puede encontrar, que de nuevo en los demás medios como que es un poquito difícil que se dé tan natural como en este medio. Quiero decir, alguien te comenta por X lugar y te va a comentar como si fuera un amigo tuyo de toda la vida. Cierto. Hay mucho aprecio y mucho cariño, ¿eh? por parte de los oyentes. Una pasada. Ah, ya. Al momento de esparcir la palabra del software libre, tú que eres un maestro, un eminente en eso, ¿tú qué consideras que es lo más importante o algo que no se debe hacer? Bueno, no me considero una eminencia, ¿eh? Eso te lo digo ya. A la hora de compartir el software libre, yo creo que tenemos que... Las comunidades tenemos que abrir las manos, tender las manos a la gente nueva, tender las manos a la gente que igual no tiene un camino realizado y al primer traspié no tenemos que dejarle en la cuneta. Yo a veces siento que hay comunidades muy cerradas, en las cuales parece ser que si no tienes un cierto caché a nivel de trasteo con software libre, no se te permite entrar o se te mira de otra forma, o a los novatos, entre comillas, no se le hace tanto caso, y ahí tiene que ser al revés. O sea, nosotros tenemos que mimar a la gente que llega nueva para crear más comunidad y para difundir el software libre, que las comunidades están hechas para difundir el software libre y la filosofía del software libre. Por lo tanto, necesitamos a mucha más gente. Cuando eso no se da, a mí lo primero me da tristeza y lo segundo me da rabia. Me da rabia porque estamos tirándonos piedras en nuestro propio tejado. Lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar esa puerta a mucha gente, y el software libre está para difundirse, no para quedarse entre cuatro y disfrutarlo, lo pongo entre comillas porque creo que así no se disfruta, ¿no? Entre unos pocos, al revés, se tiene que abrir y se tiene que potenciar y se tiene que divulgar y se tiene que compartir. De ahí viene comunidad también, ¿no? Compartir mucho. Sí, eso me recuerda un poco a una de las experiencias que comentó Alberto, Papá Friki, que luego de escucharte y tal, probó unirse a una comunidad de Linux, y ahí preguntando una tontería le trataron muy mal, él me comentó. Pues fíjate. Y yo tuve un poquito de miedo también. Yo tuve un poquito de miedo también al ir a los grupos de Telegram de KDE y ir a preguntar, oye, me está pasando esto, ¿por qué será? Yo estaba ahí diciendo, uy, ya me van a decir de todo, pero no. Al menos en los grupos en los que yo entré y que fui a preguntar, me trataron con mucho cariño. Eso, creo que eso que es caro, como dices tú. Pues es que te digo una cosa, es que yo me pongo malo cuando yo digo estas cosas, ¿eh? Cuando Papá Friki compartió eso, yo digo, es que estamos haciendo las cosas muy mal. O sea, si entrar, tú imagínate, tú vas a crear un grupo y son 10. ¿Estaríamos mejor 20 que 10? Sería maravilloso, cuantos más mejor. ¿Qué problema hay en que entre gente nueva? ¿Qué no sabe? Bueno, pues estamos aquí entre todos para aprender. El que sabe más siempre tendrá algo que no sabe. Nadie sabe todo, ¿entiendes? Entonces la comunidad se nutre de sus miembros y cada miembro se nutre de la comunidad. Hacer a la gente sentir mal porque entra nuevo, yo creo que es una sin razón, que a veces ha sucedido. Es cierto que no sucede, no es la norma, pero es que cada vez que sucede llama tanto la atención que es muy llamativo y que se nota. Y eso crea una mala fama a ciertas comunidades y en general, pues lo que has dicho tú, oye, pues no sé si preguntar. Chicos, vamos a ser abiertos, vamos a compartir. Esas cosas llaman tanto la atención que generan miedo. Claro, vamos a compartir porque lo importante del software libre es que esas cuatro libertades las extendamos al mayor número de personas y proyectos y comunidades. Si esa es nuestra filosofía, tenemos que, vamos, abrazar a la gente que viene nueva. ¿Sabes? No podemos estar con reticencia ni con problemas de que si tú eres nivel A y yo soy nivel B. Aquí todos tenemos mucho que aprender y tenemos mucho que aportar. Y dejémonos de cierta, no sé, tontería, voy a comentarlo así, porque eso no aporta nada. Sí. Eso es como un poco ser elitista. El elitismo. No, nosotros sabemos, ¿tú qué vienes a hacer para acá si no sabes? Sí, si hay algo que está en contra del software libre, es el elitismo. Si hay algo que está en contra del software libre, es el elitismo. O sea que yo cuando oigo esas cosas o huelo ciertos comentarios que parece que tú sí, yo no, yo sí, tú no. Aquí venimos a sumar y a multiplicar. Aquel que venga a restar o dividir, pues igual este no es su lugar. Punto. Y no es que lo diga Juan Febles ni lo dice Pocas Libres. Lo dice la propia filosofía del software libre. Hay que ser abiertos a todos y, bueno, como dijimos como 5 o 6 veces seguidas aquí, abrazar a todos los nuevos. Exacto. Exacto. Y aquí, curioseando un poco, háblame, si quieres, no hay ningún inconveniente, háblame un poquito de tu trabajo. Bueno, yo soy, sí, claro, no hay problema. Yo soy profesor en un colegio, llevo 15 años, 15 años en este colegio, más uno más, un primero que empecé. Y yo soy... 16 años trabajando. Con alumnos, sí. Yo soy profesor de apoyo. Yo trabajo con los alumnos con mayores dificultades, con niños y niñas autistas, síndrome de Down, niños con dificultades en la lectoescritura o un rendimiento bajo. Y para mí es el mejor trabajo del mundo. A mí me encanta ese trabajo. Es muy individual, aunque son pequeños grupos, no trabajo solo con un alumno a la vez, trabajo con grupos pequeños de 3, 4, 5 alumnos y me encanta mi trabajo, me encanta, soy un privilegiado. Estás con personas que son muy, muy cariñosas. Estoy con personas que te enseñan más, te enseñan más y nos enseñan más de lo que uno a priori parece. Uno parece que va a entrar en la clase y va a enseñar a ese niño, a esa niña, y de repente ese niño y esa niña te da una lección de vida allí mismo que te deja sentado y te hace reflexionar y pensar mucho, sobre el cariño, sobre la amistad, sobre la confianza, sobre el respeto. Hay muchas cosas que ellos nos dan mil vueltas en eso. Eso es muy bonito. Yo, no sé si lo he comentado antes, pero yo estudio para ser profesor en literatura, porque me gusta mucho. Uh-huh. Y yo siempre he admirado mucho a los profesores por la labor que tienen, porque muchas veces los alumnos, así hablando en ámbito general, no se la ponen fácil a los profesores. Y aún así hay muchos profesores que te marcan, que pese a todo, están dispuestos a ir a clases, llueve, truene o relampague, a enseñarte, a estar contigo, a guiarte. Y eso es algo que siempre me ha gustado. Y como dice mi madre, quizás no sea el trabajo mejor pagado, pero que cuando tú le diste clase a un niño y que ese niño tiempo después de que ya lo dejaste de ver por completo, ese niño aún te recuerde, eso significa que tú hiciste un muy buen trabajo y que además, y además eso llena mucho a un niño. Eso es por lo que... Eso es algo muy bonito de esa profesión. A mí me gusta mucho. Al revés, yo no me quejo. Hay cosas que están mejor, hay cosas que están peor, evidentemente, como todos los trabajos. Pero para mí este es un trabajo vocacional. A mí me encanta la educación desde que terminé mi carrera. Y tiré por ahí y cada año con sus altos y sus bajos, porque hay momentos más difíciles y momentos buenos, pero me gusta mucho, la verdad es que me siento también un privilegiado en mi puesto de trabajo porque estoy con niños que te dan todo amor y todo cariño. háblame un poquito de la vocación, porque para ser profesor, yo al menos yo veo que se tiene que tener mucha, mucha vocación. ¿Tú qué opinas al respecto? Hay que tener mucha vocación, exactamente, es una llamada. El que no se sienta llamado a la educación y trabaje como educador, las pasa mal. Yo creo que uno se tiene que armar de paciencia, uno tiene que tener muchas herramientas didácticas, uno tiene que estar en constante actualización, uno tiene que ver por encima del alumno, tiene que ver a la persona, y todas esas cosas, si no se tienen muy claras, pues puede ser bastante complicado. Pero yo creo que a la mayoría de los profesores les encanta, y eso es lo bueno de la educación. Cuando los niños miran al profesor o al maestro, yo creo que pocas veces alguno puede decir de no, es que este profesor, bueno, podemos tener algún profesor que te marcó negativamente, pero hay otros muchos que te marcaron muy positivamente, y esos ganan a los malos momentos. Eso es muy cierto. Entonces, ¿alguna cosilla que quieras aportar antes de finalizar? Nada, animar a toda la gente a que divulgue de lo que quiera, o sea, de la temática que quiera, de lo que desee, que el podcasting es un medio fenomenal, que hay por ahí mucha gente que seguro te va a echar una mano. Yo sin problema, no tengo ninguna dificultad en poder contactar con la persona para animarle, y que nada, hagamos las cosas siempre disfrutándolas. Yo me quedaría con eso. Eso es un mensaje muy, muy bonito. Y aquí lo escucharon, La Razón de la Voz. Muchas gracias otra vez por haberte prestado a venir aquí, Juan Febles. No sé si decirte Juan, ya eso es demasiada confianza, señor Febles. No, ningún problema, como tú quieras. Bueno, entonces aquí muchas gracias a Juan por venir a este pequeño y humilde espacio, mucho más pequeño que el de él. Y nada, esto ha sido todo por el podcast de hoy. Pero esperamos ambos que les haya gustado, que hayan encontrado cosillas interesantes. Y cuéntenos, ¿qué opinan de esos grupos elitescos que ahuyentan a las personas del software libre? ¿Van a incursionar en el podcasting? ¿Cómo lo harían? Y como ya es habitual, un agradecimiento muy grande, lleno de grasa y colesterol del bueno, para que vivas mucho tiempo, a ti, Juan Febles de Pocket Linux, porque, como dije al principio, gracias a ti pude crear este pequeño y humilde espacio al que con mucho cariño llamo La Razón de la Voz. Recuerda que si quieres estar al tanto de todo lo que digo, pienso y hago, puedes pasearte por mis redes sociales, Twitter, Diáspora y Mastodon. Soy bastante activo. También, si quieres tener acceso a contenido exclusivo y a cosas un poco de mi día a día, más personales, te recomiendo que te pasees por mi canal de Telegram. También, todos los enlaces a los contactos de Juan Febles estarán en las notas del podcast. Te ha hablado La Razón y la Voz. Nos vemos en una próxima emisión. Das Leben ist schön. Adiós. Wow.